desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina, para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, amigas y amigos oyentes? Como cada semana nos reencontramos nuevamente en Desde el Sur, explorando el cosmos, el podcast que les acerca novedades en todo lo relacionado con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saluda Ricardo Sánchez. Cuando uno habla de medir grandes distancias, distancias interestelares, muchas veces no toma conciencia de la imprecisión con la que se han realizado muchas de esas mediciones. Una de las áreas de la física, precisamente, en la que la medición ha sido más problemática es la astronomía. Para los astrónomos, las mediciones y sus imprecisiones suponen problemas enormes, sobre todo por las inmensas distancias con las que tratamos. ¿A qué distancia estarán las estrellas y nuestra vecina, la galaxia de Andrómeda? ¿Y qué hay de los telescopios más potentes? Porque cuando vemos los objetos más distantes del universo, ¿sabemos realmente a qué distancia estamos mirando? ¿Cuál es, en definitiva, el tamaño del universo? Estas son algunas de las preguntas más profundas y fundamentales de toda la ciencia. Y las diferentes respuestas han ido cambiando por completo nuestra forma de ver el universo. De hecho, tras el asunto de la distancia, se oculta una historia maravillosa. Uno puede trazar la evolución de la propia astronomía a través de las distintas técnicas para calcular las distancias estelares. En cada momento, estas dependen del grado de precisión de las mediciones, lo que equivale a decir que dependen tanto del material que utilizan los astrónomos como de su ingenio. Hasta fines del siglo XIX, la única forma en que los astrónomos podían hacer estos cálculos era midiendo algo llamado paralaje. Aunque muchos no lo sepan, puede suceder, aunque el astrónomo aficionado lo tiene bastante claro, pero bueno, el fenómeno del paralaje es conocido casi por todos, porque si uno mira, no sé, a su alrededor y busca un rasgo en la pared que tenga algo, no sé, una puerta, un cuadro colgado, o si uno está en la calle y se fija en algún elemento del paisaje, como un árbol grande, y estira la mano delante de uno y pone un dedo a un lado u otro del elemento en cuestión, cierra primero el ojo derecho y después el izquierdo y va a ver cómo el dedo pasa de estar a la izquierda de la puerta o el árbol y luego pasa a estar a su derecha. Si uno acerca el dedo a los ojos y lo hace de nuevo, el dedo se mueve aún más. O sea que el efecto es enorme cuanto más cerca colocamos el dedo, y eso es lo que se conoce como paralaje. Sucede debido al paso de una línea a otra de visión al observar un objeto, en este caso entre la de el ojo derecho y el ojo izquierdo. Piensan que los ojos distan entre sí más o menos 6 centímetros y medio. Esa es la idea básica también para determinar la distancia de las estrellas, solo que en lugar de tomar como referencia los 6.5 centímetros de separación aproximada entre los ojos, se utiliza el diámetro de la órbita terrestre, que es de 300 millones de kilómetros. a medida que la Tierra se mueve alrededor del Sol durante un año, en una órbita con un diámetro de unos 300 millones de kilómetros, una estrella cercana se moverá en el cielo en relación con otras estrellas más distantes. Medimos el ángulo en el cielo, que llamamos ángulo de paralaje, entre esas dos posiciones de la estrella con 6 meses de diferencia, y si se toman muchas series de medidas con 6 meses de diferencia entre sí, se obtienen distintos ángulos de paralaje. Si uno se imagina el diagrama que esto formaría, y si conocemos que en el triángulo que se forma entre la estrella, un extremo de la órbita terrestre y la otra, sabemos como dato la distancia de 300 millones de kilómetros entre esos extremos de la órbita terrestre, entonces podemos conocer el ángulo entre las dos visiones diferentes de la estrella que deseamos conocer su distancia. Aunque los ángulos de paralaje tomados en distintos intervalos de 6 meses varían, los astrónomos hablan del paralaje de una estrella en singular. Se refieren a la mitad del mayor ángulo de ese paralaje. Si el ángulo máximo fuese de unos 2 segundos de arco, el paralaje sería 1 segundo de arco y la distancia a la estrella sería entonces de 3.26 años luz. Aunque en realidad no existe ninguna estrella tan cercana a nosotros. Y cuanto menor es el paralaje, mayor es la distancia. Si el paralaje es de 0.1 segundos de arco, la distancia es de 32.6 años luz. La estrella más cercana al Sol, que es Próxima Centauri, tiene un paralaje de 0.76 segundos de arco. Así que su distancia es de unos 4.3 años luz. Para entender lo pequeños que son los cambios en la posición de las estrellas, los astrónomos deben medir, y tenemos que entender lo pequeño que es, magnitudes del orden del segundo de arco, y mucho menos. Imagínense un círculo enorme dibujado en el cielo nocturno que pase por el cenit, o sea, justo sobre nuestras cabezas, y de una vuelta completa alrededor de la Tierra. Ese círculo tiene 360 grados. Cada grado se divide en 60 minutos de arco. Y cada minuto de arco se divide a su vez en 60 segundos de arco. Así que hay 1.296.000 segundos de arco en ese círculo completo. Como pueden ver, un segundo de arco es algo realmente muy pequeño. Y hay otra forma de ver lo pequeño que es. Si uno toma una moneda típica de 10 centavos y la coloca a 3 kilómetros y medio de distancia, su diámetro ocuparía un segundo de arco. Otro ejemplo, cualquier astrónomo sabe que la Luna mide medio grado o 30 minutos de arco. Es lo que se llama el tamaño angular de la Luna. Si uno puede cortar la Luna en 1.800 rodajas iguales, cada una mediría un segundo de arco. Como los ángulos de paralaje que los astrónomos tienen que medir para determinar la distancia son tan pequeños, uno puede hacerse una idea de lo importante que es para ellos el grado de precisión en las mediciones. A medida que las mejoras en los equipos han ido permitiendo a los astrónomos hacer cada vez mediciones más precisas, sus estimaciones de las distancias estelares han ido cambiando, a veces de forma muy notable. Por ejemplo, a principios del siglo XIX, Thomas Henderson midió para la estrella más brillante del firmamento, Sirio, un ángulo de paralaje de 0.23 segundos de arco, con una imprecisión de alrededor de un cuarto de segundo de arco. En otras palabras, había medido que el límite superior del paralaje era de alrededor de medio segundo de arco, lo que significa que la estrella no podía estar a menos de 6.5 años luz de nosotros. Para 1839, ese fue un logro muy importante. Pero medio siglo después, David Hill obtuvo para el paralaje de Sirio el valor de 0.37 segundos de arco, con una imprecisión de 0.01 segundos de arco. Esas mediciones eran consistentes con las de Henderson, pero eran mucho mejores porque la imprecisión era 25 veces menor. Así que con 0.37 más menos 0.01 segundos de arco, la distancia a Sirio pasaba a ser de 8.81 más menos 0.23 años luz, que es bastante mayor que los 6.5 años luz que habían medido. En los años 90, Hipparcos, el satélite que recoge paralajes de alta precisión, midió los paralajes y por lo tanto las distancias de más de 100.000 estrellas con una imprecisión de alrededor de una milésima de segundo de arco. Bueno, esto ha sido un logro de la ciencia realmente increíble. ¿Recuerdan que yo les mencioné de la moneda que tenía que estar a 3 kilómetros y medio para cubrir un segundo de arco? Bueno, cubrir una milésima de segundo de arco tendría que tener esa moneda, pero a 3.500 kilómetros del observador. Una de las estrellas cuyo paralaje midió Hipparcos fue, por supuesto, Sirio, y el resultado fue de 0.37921 más menos 0.00158 segundos de arco, lo que da una distancia de 8.601 más menos 0.036 años luz, ¿no? Con diferencia, las mediciones más precisas del paralaje que se han tomado nunca la han logrado medir los radioastrónomos, que entre 1995 y 1998 lo midieron para una estrella muy especial llamada Escorpio X1. Obtuvieron un paralaje de 0.00036 más menos 0.00004 segundos de arco, lo que traduce esto en una distancia de 9.1 más menos 0.9 miles de años luz. Además de las imprecisiones con las que hay que trabajar en astronomía como consecuencia de la precisión limitada de nuestros equipos y de los límites en el tiempo de observación disponible, están las verdaderas pesadillas de los astrónomos, las que se llaman imprecisiones desconocidas ocultas. Puede que estés cometiendo un error del que ni siquiera eres consciente porque se te olvida algo o porque tus instrumentos no están bien calibrados. Imagínense que una balanza de baño marca 5 kilos de menos y que ha sido así desde que uno la compró. Solo descubriría el error cuando uno fuese al médico y consulte con otra balanza. Es lo que llamamos el error sistemático y es algo que asusta a muchos. Alguien dijo alguna vez que sabemos que hay cosas que no sabemos, pero también existen cosas desconocidas que no sabemos y que ni siquiera sabemos que no sabemos. Las dificultades que imponen las limitaciones de nuestros equipos hacen que el logro de una astrónoma brillante, pero bastante desconocida, como Henrietta Swan Leavitt, sea aún más asombroso. Leavitt ocupaba un puesto de poca relevancia en el observatorio de Harvard en 1908 cuando empezó este trabajo que hizo posible un salto gigante en la medición de la distancia de las estrellas. Este tipo de cosas han sucedido tan a menudo en la historia de la ciencia que debería considerarse un error sistemático. Y esto es ignorar el talento, la inteligencia y las aportaciones de las mujeres científicas. Mientras analizaba miles de placas fotográficas de la pequeña nube de Magallanes, Leavitt se dio cuenta de que para cierta clase de estrellas gigantes y pulsantes, conocidas ahora como variables cefeidas, existía una relación entre el brillo óptico de la estrella y la duración de un pulso completo, llamado periodo de la estrella. vio que cuanto más largo era el periodo, más brillante era la estrella. Y este descubrimiento abrió las puertas para medir con precisión la distancia a cúmulos de estrellas y galaxias. Para valorar el descubrimiento, primero tenemos que entender la diferencia entre brillo y luminosidad. El brillo óptico es la cantidad de energía por metro cuadrado y por segundo de luz que recibimos en la Tierra. Se mide utilizando telescopios ópticos, pero la luminosidad óptica, por su parte, es la cantidad de energía que irradia por segundo un objeto astronómico. Tomemos por ejemplo Venus, a menudo es el objeto más brillante en todo el cielo nocturno, más incluso que Sirio, la estrella más brillante del firmamento. Venus está muy cerca de la Tierra y por lo tanto es muy brillante, aunque apenas posee luminosidad intrínseca. Irradia relativamente poca energía en comparación con Sirio, que es un potente horno nuclear cuya masa es el doble de la de nuestro Sol, y es 25 veces más luminoso. Conocer la luminosidad de un objeto permite a los astrónomos saber mucho sobre él, pero lo complicado de la luminosidad es que no existía una buena forma para medirla. Mides el brillo porque es lo que puedes ver, pero no se puede medir la luminosidad. Para medirla tienes que conocer tanto el brillo de la estrella como la distancia a la que se encuentra. Utilizando una técnica llamada paralaje estadístico, Egnar Hespum en 1913 y Harlow Shapley en 1918 consiguieron convertir los valores de brillo obtenidos por Leavitt en luminosidades. Y suponiendo que la luminosidad de una cefeida con un determinado periodo en la pequeña nube de Magallanes era la misma que la de una cefeida con el mismo periodo fuera de ella, obtuvieron una forma de calcular la relación de luminosidad de todas las cefeidas. No me quiero extender demasiado con el método, porque es algo bastante técnico, pero lo que hay que valorar es que el trabajo sobre la relación entre luminosidad y periodo resultó fundamental en la medición de distancias. Una vez que conoces la luminosidad y el brillo de la estrella, puedes calcular su distancia. El rango de luminosidades, por cierto, es considerable. La luminosidad de una cefeida con un periodo de 3 días es unas 1000 veces mayor que la del Sol. Si su periodo es de 30 días, su luminosidad es unas 13.000 veces mayor que la del Sol. En 1923, el gran astrónomo Edwin Hubble encontró cefeidas en la galaxia de Andrómeda, o M31. De lo que dedujo que su distancia era alrededor de 1.000.000 años luz. Un resultado realmente sorprendente para muchos astrónomos. Muchos, incluido Shapley, habían afirmado que nuestra Vía Láctea incluía el universo entero, incluida M31. Y Hubble demostró que en realidad estaba a una distancia de nosotros casi inconcebible. Pero si uno busca la distancia de la galaxia de Andrómeda, ve que es de 2.5 millones de años luz. Este fue un ejemplo de cosas desconocidas que no sabemos. A pesar de su genialidad, Hubble había cometido un error sistemático. Había basado sus cálculos en la luminosidad conocida de lo que se acabarían denominando cefeidas del tipo 2, cuando en realidad estaba observando un tipo de variable cefeida 4 veces más luminosa de la que creía estar viendo, que terminarían conociéndose como cefeidas del tipo 1. Los astrónomos no descubrieron la diferencia hasta los años 50 y de pronto se dieron cuenta de que las mediciones de distancia que habían hecho en los 30 años anteriores eran incorrectas en un factor de 2. Un gran error sistemático que dobló el tamaño del universo conocido. Así que en 2004, utilizando aún el método de las variables cefeidas, los astrónomos obtuvieron para la distancia a la galaxia de Andrómeda un valor de 2.51 más menos 0.13 millones de años luz. En 2005, otro grupo las midió, pero utilizando el método de las estrellas binarias eclipsantes, obteniendo un resultado de 2.52 más menos 0.14, alrededor de 24 trillones de kilómetros. Estos dos resultados concuerdan en forma excelente y aún así la imprecisión es de unos 140.000 años luz. Y esta galaxia a escala astronómica es nuestra vecina. Imagínense la imprecisión que tenemos para las distancias a muchas otras galaxias. Ahí pueden entender por qué los astrónomos siempre andan buscando lo que llaman candelas estándar, objetos con luminosidad desconocidas que permitan estimar las distancias utilizando una variedad de formas ingeniosas de fabricar cintas métricas confiables para medir el cosmos. Y han resultado fundamentales para establecer lo que llamamos la escala de distancias cósmicas. Usamos el paralaje para medir distancias en el primer peldaño de la escala. Gracias a las mediciones de paralaje extraordinariamente precisas de Hipparcos, podemos medir con este método las distancias de objetos hasta varios miles de años luz. El siguiente paso son las cefeidas, que nos permiten obtener buenas estimaciones de distancias de objetos hasta 100 millones de años luz. Para el siguiente escalón, los astrónomos utilizan una variedad de métodos exóticos y complicados, demasiado técnicos para tratar acá, muchos de los cuales también se basan en candelas estándar. Las mediciones de distancia se vuelven más complicadas cuanto más alejado está lo que queremos medir. Y esto se debe en parte al extraordinario descubrimiento que realizó Edwin Hubble en 1925 de que todas las galaxias del universo se están alejando las unas de las otras. El descubrimiento de Hubble, uno de los más sorprendentes e importantes de toda la astronomía, quizás de toda la ciencia del siglo pasado, solo puede compararse con el descubrimiento por parte de Darwin de la evolución mediante la selección natural. Hubble vio que la luz que emitían las galaxias mostraban un desplazamiento característico hacia el extremo menos energético del espectro, la zona roja en donde las longitudes de onda son mayores. Es lo que se llama desplazamiento hacia el rojo, y cuanto mayor sea, más rápido se está alejando la galaxia. En la Tierra, para el sonido, este efecto se conoce como efecto Doppler y explica por qué podemos saber si una ambulancia se acerca o se aleja de nosotros, porque las notas son más graves cuando se aleja y más agudas cuando se acerca. Para todas las galaxias para las que pudo medir su desplazamiento hacia el rojo y su distancia, Hubble comprobó que cuanto más lejos estaban esos objetos, más rápido se alejaban. Por lo tanto, el universo se estaba expandiendo, lo cual ha sido un descubrimiento monumental. Cada galaxia en el universo se alejaba cada vez más rápido de todas las demás. Esto puede provocar mucha confusión sobre qué significa la palabra distancia cuando las galaxias están a miles de millones de años luz. Pero bueno, los descubrimientos de Hubble han pasado a conocerse como ley de Hubble. La velocidad a la que las galaxias se alejan de nosotros es directamente proporcional a su distancia de nosotros. Cuanto más lejos está una galaxia, más rápido se aleja. Y medir las velocidades de las galaxias en realidad fue relativamente fácil. La magnitud del desplazamiento hacia el rojo se traduce inmediatamente en la velocidad de la galaxia, aunque obtener las distancias con precisión era una cosa diferente. Esa fue la parte más difícil. ¿Recuerdan cuando hablamos de la distancia a la nebulosa de Andrómeda que calculó Hubble? Se había equivocado en un factor de 2.5. Bueno, él ideó para medir las distancias una ecuación bastante simple, y era que la velocidad de una determinada galaxia era el producto de su distancia respecto a nosotros por la H0, que es una constante que ahora se conoce como la constante de Hubble. Hubble estimó que esa constante era 500, medida en unidades de kilómetros por segundo por megaparsec. La imprecisión de esa constante es de alrededor de 10. Así, por ejemplo, según Hubble, Si una galaxia está a una distancia de 5 megaparsec, su velocidad relativa respecto a nosotros es de unos 2.500 kilómetros por segundo. Obviamente vemos que el universo se está expandiendo con rapidez, pero esto no es todo lo que el descubrimiento de Hubble reveló. Si uno conocía el valor real de la constante de Hubble, podría dar marcha atrás el reloj y calcular el tiempo transcurrido desde el Big Bang, y así conocer la edad del universo. Y el propio Hubble calculó que el universo tenía unos 2.000 millones de años. Pero claro, eso chocaba con la edad de la Tierra, que los geólogos ya estimaban en esa época en unos 3.000 millones de años. Y esto desconcertó mucho a Hubble, por cierto, ¿no? Por supuesto, no era consciente de los varios errores sistemáticos en que estaba incurriendo. No solo estaba confundiendo distintos tipos de variables cefeidas en algunos casos, sino que también confundió nubes de gas en las que se estaban formando estrellas con estrellas brillantes en galaxias lejanas. Una forma de valorar el progreso en la medición de distancias estelares en los últimos 80 años es repasar la historia de la propia constante de Hubble. Los astrónomos han estado esforzándose por fijar el valor de esta constante durante casi un siglo, y eso ha provocado no solo la reducción a una séptima parte del valor de la constante, algo que, bueno, hizo que el universo aumentase en forma espectacular en tamaño, sino también que ha alterado la edad, porque de los 2.000 millones de años que Hubble calculó originalmente a nuestra estimación actual de casi 14.000 millones de años, hay una distancia enorme. Ahora, basándonos en parte en las observaciones del fabuloso telescopio espacial Hubble, hemos alcanzado un consenso sobre el valor de esa constante, que está en el orden de 70.4 más menos 1.4 kilómetros por segundo por megaparsec, con una imprecisión de solo un 2%, algo increíble. Piénsenlo un momento. Las mediciones del paralaje desde 1838 se convirtieron en la base para el desarrollo de instrumentos y herramientas matemáticas para llegar a miles de millones de años luz hasta los confines del universo observable. A pesar de todo nuestro extraordinario progreso para resolver misterios como este, aún quedan, por supuesto, muchísimos más por aclarar. Podemos medir, por ejemplo, la proporción de materia oscura y de energía oscura en el universo, pero no tenemos ni idea de lo que son. Conocemos la edad del universo, pero seguimos preguntándonos si tendrá un final y cuándo llegará. Podemos hacer mediciones muy precisas de la atracción gravitatoria, del electromagnetismo y de las fuerzas nucleares débil y fuerte, pero no tenemos ni idea de si alguna vez las podremos combinar en una teoría unificada. Como tampoco tenemos ni idea de cuál es la probabilidad de que exista vida inteligente en nuestra galaxia o en alguna otra. Así que aún queda un largo camino por recorrer. Pero lo maravilloso es cuántas respuestas y con qué extraordinario grado de precisión hemos logrado conocer nuestra situación, el destino y el futuro del universo con las herramientas que nos ha dado la física. Pasamos al primer tema musical, interpretado por Sounds of the Aviators, nuestra pequeña historia de horror. Y hace aproximadamente una semana, el equipo del telescopio espacial Kepler anunció el descubrimiento de Kepler 452b, el planeta más pequeño encontrado hasta la fecha, que orbita una estrella muy parecida al Sol, tipo G2, situada a 430 parsecs, unos 1400 años luz de distancia en la constelación del Cisne. Esta exotierra gemela de la Tierra es un planeta rocoso, un 60% mayor en diámetro, 5 veces mayor en masa, con una distancia a su estrella muy similar a la que hay entre la Tierra y el Sol. Así que su año tiene una duración también similar, es de 385 días. La NASA anunció el descubrimiento de esta Tierra 2.0. Por supuesto, los astrónomos del Instituto SETI ya han intentado oír señales extraterrestres en dirección a Kepler 452b usando el conjunto de telescopios Allen en el norte de California. Evidentemente, por ahora no han oído nada. Por cierto, Kepler también ha anunciado otras nuevas 11 exotierras. Así que el telescopio Kepler entre 2009 y 2013 descubrió 1030 planetas confirmados y 4696 candidatos, de los cuales se han publicado 521 nuevos en este último anuncio, ¿no? Uno puede comparar, y de hecho hay un diagrama que representa la Tierra con Kepler 452b junto al Sol y la estrella Kepler 452. Esta última es más vieja que nuestro Sol, tiene unos 6.000 millones de años, con una temperatura similar, es un 20% más brillante y tiene un diámetro un 10% mayor. Se cree que la exotierra Kepler 452b es una prima mayor de la Tierra, también su edad es mayor. Al residir en la zona habitable de su estrella puede haber desarrollado vida que ha evolucionado durante más tiempo que la vida en la Tierra, y de ahí el interés del Instituto SETI en esta exotierra. El equipo de Kepler ya ha catalogado 4.696 candidatos a planetas. Como dije antes, 521 nuevos candidatos en esta séptima publicación. Y hay que recordar que la sexta, que fue allá por enero del 2015, ya se habían dado otros anuncios importantes. El telescopio espacial Kepler de la NASA busca planetas fuera del sistema solar. Se lanzó al espacio el 6 de marzo del 2009 con una misión que estaba prevista que acabe en 2012, pero fue ampliada hasta el 2016 con objeto de que descubrirá varios planetas del tamaño similares a la Tierra. Por desgracia, el 15 de mayo del 2013 falló el segundo de los giróscopos, se necesitan tres de los cuatro, y la misión de búsqueda de planetas se paralizó, aunque Kepler sigue operativo. Los nuevos exoplanetas que se han publicado corresponden a observaciones realizadas en 2013. Hasta el momento, Kepler ha encontrado 12 exotierras en la zona habitable de la estrella. Kepler 452b es la primera que orbita una estrella del tipo G. Se encontraron 4 en órbita de una estrella tipo M y 7 en una estrella tipo K. Y por eso el nuevo anuncio ha copado todos los medios y se ha convertido en algo viral. ¿Tiene vida estas exotierras? Obviamente no lo sabemos. Hasta el momento es una pregunta imposible de contestar, y por lo tanto no tiene sentido imaginar que además pueda tener algún tipo de vida inteligente. Cambiando un poco de tema, como en todos los mediados de julio cada año se recuerda la llegada del Apolo 11 a la Luna, ¿no? Y hay noticias como una que ha salido en estos últimos días para conservar, por ejemplo, el traje de Armstrong y la historia que cuenta ese traje sobre su increíble viaje, ¿no? Hasta las partículas de polvo lunar que se pegaron a su superficie. Con estas palabras, el Museo Smithsoniano invitó a participar en un programa de financiación colectiva cuyo objetivo es escanear y conservar el traje espacial del primer hombre que pisó la Luna. La intención de las autoridades es conseguir el apoyo de miles de ciudadanos estadounidenses y de todo el mundo para sacar el traje del depósito donde se conserva y guardar toda la información disponible antes de que se deteriore. La meta del proyecto en la web Kickstarter es alcanzar $500,000, que no parece ser un objetivo difícil a primera vista, ya que se han recaudado ya el 10% en apenas unas horas. Es un proyecto que forma parte de la gran exhibición que llevará a cabo el museo en el año 2019, donde se cumplan los 50 años de la llegada del hombre a la luna. Una vez digitalizado el traje espacial de Armstrong, se podrá exhibir y facilitar al público hasta el más mínimo detalle sobre su estructura, composición y los desperfectos que sufrió durante la aventura espacial que Armstrong y sus compañeros tuvieron. Ahora mismo falta algo, dijo el astrónomo y divulgador Phil Platt, que le pone cara a la iniciativa porque dice que los trajes verdaderos están guardados en otro lugar, ni siquiera están en ese edificio, sino en una instalación especial para su protección. Y ahora la tecnología permite digitalizarlo y exhibirlo al público, así que, bueno, es hora como de reiniciar ese traje, y el escaneo digital en 3D del traje nos ofrece la oportunidad de ponerlo directamente en manos de la gente. El escaneo permitirá elaborar una guía completa por sus 21 capas, reproducir parcialmente partes del traje mediante impresora 3D y, lo más importante, ofrecer información a los conservadores que permitirá frenar en la medida de lo posible su deterioro. Al fin y al cabo, esos trajes fueron ideados para ir a la luna y volver, no para estar durante décadas expuestos en un museo. Algo muy interesante también que se ha dado en estos días es la primera imagen de la Tierra del satélite Discover, algunos lo llaman el satélite de Al Gore. En 1998, el por entonces vicepresidente de los Estados Unidos tuvo una visión inspirado por la icónica imagen de la canica azul del Apolo 17, ¿no? Y dijo, ¿por qué no situamos en el espacio un satélite que envíe imágenes de la Tierra igual de espectaculares de forma continua? Y así nacía el proyecto del satélite Triana, en honor a Rodrigo de Triana, que se convirtió después en Discover, y 17 años después de aquella propuesta de Gore, ha enviado su primera imagen de nuestro planeta. La imagen tomada por la cámara EPIC el pasado 6 de julio es espectacular. Más de uno podría pensar que es más o menos similar a la que nos envían los satélites meteorológicos desde órbita estacionaria. Pero no lo es, por dos motivos. Primero, porque se trata de una imagen en color real, no una fotografía en falso color o tomada en el infrarrojo cercano, como la que obtienen la mayoría de los satélites, especialmente los meteorológicos. Y segundo, porque Discover no está a 36.000 kilómetros de la Tierra, como estos satélites, sino que se halla a 1.5 millones de kilómetros. Para enviar imágenes del disco completo de la Tierra desde el espacio, no sirve la órbita geoestacionaria, porque la vista desde nuestro planeta, desde esa órbita, sufre la influencia de las estaciones y el ciclo entre el día y la noche. Por lo tanto, si uno quiere obtener una imagen como la que deseaba Al Gore, tiene que irse a un lugar en donde la Tierra siempre aparezca iluminada para nosotros. Y ese lugar no es otro que el punto de Lagrange L1 del sistema Tierra-Sol, en donde los campos gravitatorios de ambos astros se equilibran y una nave puede ocupar una órbita de halo alrededor de ese punto en forma más o menos estable. O sea que Discover se encuentra entre el Sol y la Tierra y puede contemplar el hemisferio diurno constantemente, tal y como quería Al Gore. Si uno piensa que enviar un satélite a 1.5 millones de kilómetros solamente para enviar unas fotos bonitas es un desperdicio, bueno, hay muchos científicos que lo pensaron, y hasta el mismo Congreso de los Estados Unidos, los cuales obligaron a reformar el proyecto para que sirviese además como un observatorio de viento solar. Así que Discover debía haber sido lanzado por la fatídica misión STS-107 Columbia en el 2003, pero debido a los continuos sobrecostos terminaron por ser almacenados de forma indefinida en el centro Goddard de la NASA hasta la llegada de tiempos mejores. En 2006, la administración Bush canceló el programa inesperadamente a pesar de que el vehículo estaba listo para ser lanzado y hubo que esperar hasta 2008 para que Obama volviese a probar la misión tras su llegada a la Casa Blanca. Y finalmente el satélite fue lanzado el pasado 11 de febrero de 2015 por un cohete Falcon 9 y alcanzó el punto L1 durante la primera semana de junio. Discover dispone de tres instrumentos para estudiar el viento solar y medir la radiación emitida por la Tierra, pero sin duda su instrumento principal sigue siendo la cámara EPIC de 63.2 kilogramos, que está acoplada a un telescopio de 30.5 centímetros de diámetro del tipo Richet-Chrétien, con un campo de visión de 0.61 grados y acoplada a un sensor CCD de 2048 por 2048 píxeles. Las imágenes que permite obtener esta cámara pueden servir para estudiar la distribución de aerosoles, la fracción de superficie cubierta por nubes, la radiación ultravioleta emitida por la Tierra o el ozono. A diferencia de otros satélites que obtienen imágenes de la Tierra en falso color, EPIC dispone de filtros en las bandas roja, verde y azul del espectro visible que permiten componer imágenes en color real. La cámara tiene un total de 10 filtros entre los 317 y los 779 nanómetros y la duración de la exposición en cada banda es de 40 milisegundos. La Tierra vista por EPIC desde L1 va a tener un tamaño variable de entre 0.45 y 0.53 grados con una resolución de entre 17 y 25 kilómetros por píxel. El equipo del satélite está trabajando para que las imágenes reales de la Tierra se vean igualmente de artificiales como las que podemos contemplar con otros muchos satélites, porque evidentemente, si es por motivos científicos, el tratamiento de imágenes es más que lógico, pero no olvidemos que el objetivo original de Discover era precisamente obtener fotografías de nuestro planeta, tal y como lo veríamos si estuviésemos en el espacio. Y bueno, si ese es el caso, esperemos que al menos permitan que los aficionados se descarguen las imágenes originales en bruto para que se puedan realizar un tratamiento independiente del que hagan los científicos, ¿no? Otro tema musical interpretado por Ujiko, Masked Heart. We'll be right back. qué alunizó el Apolo 11 en el Mar de la Tranquilidad? El 20 de julio de 1969, a las 20:18 de tiempo universal, el módulo lunar Eagle del Apolo 11 se posaba en el Mar de la Tranquilidad con Neil Armstrong y Edwin Aldrin a bordo. Era la primera vez que la humanidad visitaba otro mundo. Pero, ¿por qué el Mar de la Tranquilidad y no otra región de la Luna? Bueno, si uno mira la zona de aterrizaje, que está situada en las coordenadas 0.67 grados norte y 23.47 este, basta para darse cuenta de que la base Tranquilidad era un área especialmente plana, carente de cráteres, montañas, obstáculos de cualquier tipo, y evidentemente este era un requisito fundamental a la hora de elegir el lugar del alunizaje del Apolo 11. Sin embargo, una gran parte de la cara visible de nuestro satélite está cubierta por las llanuras basálticas que conocemos como mares o maria. Así que de nuevo, ¿por qué el Mar de la Tranquilidad y no otro? El Apolo 11 había sido clasificado como una misión de tipo G según la NASA. Eso es, su objetivo principal era probar que un módulo lunar era capaz de alunizar sin problemas y devolver a sus dos ocupantes a la órbita lunar. La ciencia en realidad no era un objetivo prioritario, así que se esperaba mandar el grueso de los experimentos científicos en las siguientes misiones. La NASA había decidido que el lugar del primer alunizaje debía estar comprendido en un rectángulo situado en el centro del disco de la cara visible. Dos caras eran coincidentes con los paralelos situados a 5 grados de latitud norte y sur, mientras que las otras dos coincidían con los meridianos que se hallan a 45 grados este y oeste. Los 5 grados de latitud tenían que ver con las limitaciones del lanzador y de la cantidad de combustible disponible por parte del módulo lunar y el módulo de mando. Aunque en teoría era posible alcanzar la mayor parte de la superficie de la Luna con un cohete Saturno V, la geometría de las misiones lunares lanzadas desde Florida favorecían una órbita lo más cercana posible al ecuador lunar. Cuanto más alejada del ecuador estuviese la órbita de la nave, menos carga útil podría lanzar el Saturno V. Para la primera misión de alunizaje, nadie quería correr riesgos innecesarios y por eso se limitó a una latitud de 5 grados norte o sur. La inclinación de la órbita lunar con respecto al eclipse, que hay que recordar, que es precisamente esos 5 grados. Además, era esta zona de la superficie la que podía cubrir una nave Apolo que siguiese una trayectoria de retorno libre, que es un tipo de trayectoria que permitía usar la gravedad de la Luna para volver a la Tierra en caso de problemas sin gastar ni una gota de combustible. Las siguientes misiones Apolo dispondrían de un mayor margen de masa útil que les permitiría acceder a latitudes lunares más elevadas, aunque a costa de renunciar a la trayectoria de retorno libre. Así que de ahí la necesidad que tuvo la misión Apolo 13 de usar un motor con el fin de situarse en esa trayectoria. En las últimas misiones Apolo, el módulo de mando sería capaz de realizar maniobras de cambio de plano orbital y eso aumentaría todavía más la superficie accesible. En cuanto a la limitación de longitud, estaba relacionada con las restricciones de las comunicaciones, porque la Tierra tenía que estar alta en el cielo para garantizar que la señal no se interrumpiese con ningún obstáculo. Por otro lado, en el caso de los sitios situados más al este, la NASA quería que el módulo lunar no saliese de la cara oculta, que se hallaba fuera de las comunicaciones, para aterrizar pocos minutos después, así que en lugar del alunizaje debía garantizar además un intervalo de tiempo apropiado antes de que iniciase la fase del descenso propulsado. Pero eso era apenas la punta del iceberg, porque existían más requisitos operativos. Por ejemplo, el terreno tenía que ser excepcionalmente plano, con pendientes inferiores a 2 grados. Y no solo eso, ya que la zona al este del lugar de aterrizaje, también tenía que ser plana para evitar confundir al radar de aterrizaje. Por eso en su momento hubo mucha oposición a mandar el Apolo 15 a los pies del monte Hadley. Luego estaba el tamaño de la zona a considerar. Los errores de navegación de la tecnología de la época podían hacer que una nave se desviase hasta 2.4 kilómetros en dirección norte o sur y hasta 4 kilómetros en el eje este-oeste, que era denominada la elipse de aterrizaje. Para cada zona candidata se dibujaban tres elipses con una probabilidad del 50, el 90 y el 100% de que el módulo lunar alunizase dentro de ella. Evidentemente, el interior de las tres elipses debía cumplir con todos los requisitos señalados. Así que con todos estos requisitos en mente, la NASA comenzó un proceso de selección de lugares para las primeras misiones Apolo a mediados de los años 60, pero los mapas creados a partir de los telescopios terrestres no tenían suficiente resolución. Y para solucionar ese problema, la NASA lanzó cinco sondas Lunar Orbiter con el objetivo de cartografiar lugares de aterrizaje del Apolo. Los Lunar Orbiter no enviaban las imágenes directamente a la Tierra, sino que usaban película fotográfica que luego era escaneada, como ha sido también en las misiones lunares soviéticas. Y el resultado es que los Lunar Orbiter no podían cartografiar toda la superficie lunar porque simplemente no tenían película suficiente para ello. Así que se concentraron en las zonas más prometedoras. Y usando estas imágenes, en diciembre de 1967, el Comité para la Selección de Zonas de Aterrizaje de los Apolo eligió cinco lugares. Además de todos los criterios que mencionamos, estos debían también estar separados en longitud por múltiplos enteros de 12 grados. ¿Por qué? Porque ese es el ángulo que se desplaza el Sol en el cielo lunar durante el día. Puesto que el momento del alunizaje debía ser tal que el ángulo entre el Sol y el horizonte fuese lo suficientemente bajo, entre 5 y 14 grados, como para que los cráteres y otras características del terreno proyectasen sombras claras, la NASA eligió lugares de alunizaje alternativos para cada misión, con el objetivo de no tener que esperar un mes si la misión debía retrasarse unos días. Por esta razón, los lugares situados al este eran los prioritarios, ya que si la misión no podía lanzarse en la fecha prevista, el resto de los sitios tendrían una iluminación adecuada al cabo de unos días. La distribución geográfica de los mares lunares implicaba que los lugares primarios para el Apolo 11 solo podían estar en el mar de la tranquilidad o el de la fertilidad. Pero como dijimos, los lugares situados demasiado al este tenían la contra de que la tripulación no tendría mucho tiempo entre la salida de la cara oculta y el comienzo del descenso propulsado, así que el mar de la tranquilidad era el mejor situado, lo que explica que dos de los cinco lugares estuviesen en esa zona para aterrizar. Todos estos lugares se confirmaron el 3 de junio de 1969. Hubo muchas idas y venidas con estos lugares de aterrizaje. En un momento se había recomendado a Armstrong que abortase si se internaba en una zona peligrosa con poco combustible. Evidentemente, todas estas dudas nos recuerdan lo poco que sabíamos sobre la superficie de la Luna, incluso a pocos meses del alunizaje de Armstrong y Aldrin, una circunstancia que aumenta todavía más el mérito de la hazaña que llevaron a cabo las tripulaciones de las misiones Apolo. Como vemos, el Apolo 11 no tenía muchas alternativas a la hora de buscar un lugar de alunizaje que fuese lo más seguro posible. Quizás si los geólogos no hubieran sido tan quisquillosos, bueno, se podría haber elegido algún otro, aunque también situado alrededor del Mar de la Tranquilidad. Solo si el lanzamiento del Apolo 11 se hubiese retrasado varios días, se hubiese contemplado otro lugar, pero teniendo en cuenta que la NASA no quería arriesgarse lo más mínimo con esta misión. En cuanto a la Unión Soviética, el programa tripulado N1L3 nunca llegó a una fase tan avanzada en la que se sospechasen seriamente lugares de alunizaje como en el Apolo, Pero la posición geográfica del cosmódromo de Baikonur hacía que las ventanas de lanzamiento soviéticas fuesen distintas que las de las misiones Apolo. Como resultado, el primer alunizaje tripulado de la Unión Soviética hubiera tenido lugar quizás en el Mar de las Lluvias, o Mare Imbrium, situado un poco más al norte. Por fortuna para todos, una vez que el Apolo 11 demostró que era posible aterrizar en la Luna con éxito, las siguientes misiones Apolo pudieron dirigirse a lugares más interesantes y menos aburridos que el Mar de la Tranquilidad. Y pensar que todavía dudan muchos de que el hombre haya llegado a la Luna. Pero bueno, por ahí hemos llegado hasta aquí en este programa número 414 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Como cada semana, recuerden, anótense en el grupo Divulgaciencias para discutir los temas que tratamos semanalmente. Pasen por nuestra página, nuestro blog, radiocosmosargentina.blogspot.com. Escriban a nuestra dirección de correo, radiocosmosargentina@hotmail.com. Recuerden que también están en el grupo en Facebook, Desde el Sur, y en Twitter, el usuario @desde-el-sur. En radios online, la Ciberstation, www.ciberstationradio.com, todos los jueves y sábados. Y los lunes por la tarde, en la emisora educativa El Hornero, si están en la zona de Olivos y Martínez. Cada semana almacenamos los archivos de nuestro podcast en el portal para podcast en español por excelencia, iVoox, en iVoox.com. Nos despedimos con un último tema, interpretado por Lost Frequencies, Are You With Me? Les deseamos una excelente semana. No dejen de observar. Nos reencontramos en la próxima. Y muy buenos cielos para todos. Water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by